Hola, sean todos muy bienvenidos. Esta es prácticamente un experimento que estamos haciendo aquí con Víctor. El programa de preguntas y respuestas es primera vez que se hace. Estamos a día miércoles 31 de agosto. Y bueno, vamos a partir entonces comentando un poquito de qué se trata esto, cuál es la idea, cuál es el objetivo. Básicamente el objetivo final del programa de preguntas y respuestas es precisamente dilucidar todas las dudas que puedan surgir de los activistas, de los miembros simpatizantes del movimiento Psyches Chile y bueno, de otras personas también del movimiento que integran el movimiento a nivel internacional. Los que se quieran incorporar son bienvenidos, obviamente. Y bueno, el tema funciona de la siguiente forma: se abre un tópico en el foro de Psyches.cl, que es la página del sitio oficial del movimiento Psyches Chile. Ahí ustedes pueden dejar sus preguntas. Esto se va a hacer seguramente una vez cada mes, una vez cada un mes. O sea, si esto tiene obviamente una acogida por parte de las personas y una necesidad, una vez al mes, gracias David. Se va a hacer obviamente más de una vez al mes. Así que eso, la idea es como un poco nivelar los conocimientos, aprender más, compartir, pasarlo bien. Y en ese sentido se invita a todos a participar. Vamos a hacerlo por lo general la última semana de cada mes, para no tampoco toparnos con otras iniciativas, otras actividades que se están desarrollando. El movimiento está creciendo exponencialmente también están creciendo las actividades, así que eso, comentarles el objetivo primordial que tiene el programa de preguntas y respuestas. La idea es que participen todos los coordinadores y la gente que maneje bien la información, la economía basada en recursos, también el proyecto Venus. Y bueno, todo lo que respecta al movimiento Psyches. Así que, Víctor, si tú quieres agregar algo, David, cualquier persona lo puede hacer. Para empezar ya, desde ya con el tema de las preguntas y respuestas. Si no hay nada que agregar, entonces partimos al tiro. Vamos a hacerlo más rápido y conciso y preciso posible para aclarar toda duda posible. Agradezco mucho a las personas, en todo caso, a las personas que participaron de esto y expusieron sus preguntas ahí. Algunas están muy buenas, muy, muy, muy complicadas de responder. Vamos a hacer lo posible por dejar eso, por responderlas de la mejor forma posible. Así que bueno, la primera pregunta tiene que ver con una que hizo aquí Camilo, el palo blanco. Saludos para Camilo. Él dice lo siguiente, dice que le parece muy buena la iniciativa, así que aquí pone sus preguntas. La primera pregunta es: ¿qué comunidades han funcionado o funcionan actualmente con una economía basada en recursos? Esa es la primera pregunta. Voy a dejar el micrófono abierto por si alguien quiere responder la pregunta, para que esto no parezca monólogo y que se vea que también hay más personas aquí presentes. Así que bueno, si alguien quiere responder esta pregunta, dejo el micrófono abierto, si no, la puedo responder yo. La pregunta es: ¿qué comunidades han funcionado o funcionan actualmente con una economía basada en recursos? Ya, ok, voy a responderla yo entonces. Actualmente no hay ninguna comunidad o país o lo que sea que funcione con una economía basada en recursos. Hay que recordar que la máxima de la economía que propone este nuevo sistema social es declarar la tierra como patrimonio común de todos los pueblos, y si eso no se cumple, no hay ninguna economía basada en recursos en ningún lado. El proyecto Venus propone esta propuesta contemplando todas las problemáticas sociales de todos los países. No puede existir una economía basada en recursos. Sí puede existir en pequeñas escalas y en pequeñas ideas básicas, pero por ningún motivo va a responder 100% a lo que demanda la economía basada en recursos, que en el fondo es compartir los recursos de manera igualitaria para todos los seres humanos y con una preocupación hacia el medio ambiente, con una visión holística, una comprensión holística de lo que es la naturaleza y el medio ambiente. Así que la respuesta es no existe ninguna comunidad actualmente en desarrollo, ni pronto a desarrollarse, por lo menos lo que veo yo, en mucho tiempo más. Bueno, depende cómo están pasando las cosas. Hay cosas positivas desde un punto de vista del movimiento, del descontento descontento generalizado que estaba sufriendo la humanidad hoy en día permite que más personas adhieran al movimiento y entiendan de forma más rápida lo que propone el movimiento, que es esta propuesta. Así que bueno, si alguien quiere agregar alguna otra cosa, lo puede hacer. Hay micrófono abierto. Víctor. Bueno, continuemos entonces. Ah, bueno, lo que sí hay que aclarar, quizás en pequeñas ideas, pequeñas propuestas que complementan o que contemplan, perdón, la economía sin recursos, como, no sé, la generación de abundancia. Por ejemplo, hay ciertas iniciativas que se están dando aquí en Chile, a través de los capítulos del Movimiento Saigues Chile. En Arica, en Santiago y en otras partes más se está dando la gratis feria, que de alguna forma es como imitar lo que propone la economía basada en recursos, que es el acceso directo y gratuito, entre comillas, gratuito. Me refiero, digo entre comillas gratuito, por el hecho de que cuando Jack plantea que el acceso a los recursos debe ser para todos igual y sin ningún tipo de intercambio monetario o de trueque o servidumbre, no incorpora la palabra gratuito porque no es necesario, no tiene sentido. Algo es gratis cuando antes se tuvo que pagar. Entonces, en ese sentido, la gratis feria es una instancia donde se comparten recursos, digamos, de cualquier persona que tenga algo por ahí botado o algo que no utilice, que esté en buen estado, lo puede compartir ahí, regalar a cualquier persona, o sea, dar acceso a ese recurso por si alguien lo necesita. Eso es una idea que se aplica a pequeña escala, que sí se podría decir que contempla algo de la economía basada en recursos. Es un muy buen ejemplo, pero recordemos que la propuesta de la economía basada en recursos también incorpora un estudio muy profundo en el comportamiento humano y en el sistema de valores. Así que no, no sé, definitivamente no hay comunidades funcionando actualmente. Y no hay comunidades, por lo menos como veo yo, pronto a funcionar con este sistema. Así que pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una economía basada en recursos y el trueque o una economía monetaria? Bueno, creo que ya la comenté recién. La diferencia es básicamente que se genera el acceso a los recursos directo, digamos, no hay ningún tipo de intercambio de ninguna forma. Esto es gracias a la a lo, al algo que llama Jack, que es la cibernación, la administración y distribución de bienes y servicios programados por la supercomputadora central. Suena algo extraño, quizás. Para la gente que no conoce, quizás, de computación o de informática, pero esto se está dando poco a poco y se puede ver en algunos programas de, por ejemplo, de la NASA o del mismo Pentágono en Estados Unidos. Así que estos programas tampoco se están desarrollando el manejo inteligente de la base de datos. Y bueno, esta supercomputadora que llamo yo, en el fondo está interconectada con toda la base de datos a nivel global, digamos. Es algo que no es algo focalizado ni local, sino que está conectado a todo el mundo. Hay acceso a la información y es internet potenciado exponencialmente, así es como lo veo yo. Víctor, si tú quieres agregar algo más, Debbie, cualquier persona lo puede hacer para complementar esta respuesta. Sería bastante bueno escuchar otros puntos de vista. Bueno, en realidad, hablar un poco del temor de los tecnócratas. Hay mucha gente que le tiene miedo al término tecnócrata, a lo mejor porque suena mal, suena así como, parece que como que todo lo que termina en ácrata es como raro. Más que nada, hablar de los tecnócratas en el sentido de que la gente le teme porque piensa, como hay muchas películas hollywoodenses que han hablado de este tema. Y han como dejado mal a los tecnócratas, que vienen siendo especies de científicos tecnológicos, ¿ya? Se ha hablado mucho mal, muy mal de ellos, entonces, y que no es así en realidad. O sea, en realidad son personas normales, comunes y corrientes, que ojalá tuvieran el pensamiento científico, como para entender de que ellos no tienen el afán de lucrar con eso. O sea, aquí el afán de lucrar lo tienen las empresas que contratan a los científicos. Los científicos de alma, ¿cachai? Están por conquistar cosas, pero para la gente, o sea, tratar de descubrir cosas para la gente. Lo hablaba el otro día del asunto de la persona que descubrió que el agua salada es combustible. Esa persona está buscando la cura para el cáncer y va a seguir buscando, no le interesa haber descubierto el agua salada que es combustible. De hecho, dijo, cualquier persona que me compre la patente, ahí está, yo voy a seguir investigando el cáncer. Más que nada son personas normales, y hay que tratar de sacarse el fantasma ese de tecnócrata, porque en realidad, como es una ciencia que no muchos conocen, el asunto de la informática, porque es una ciencia muy nueva, no, normalmente la gente normal teme a esto nuevo que viene. Y si bien es cierto, ustedes ya, y la gente normal ya lo está ocupando, o sea, ocupan los bancomáticos, ocupan sistemas online de pago y ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas, ya estamos en una red de informática que está manejada por un tecnócrata de atrás. O sea, la red de los bancos, por ejemplo, es una gran red que comunica a todos los bancos. ¿Me entiendes, no? Lo mismo va a ser acá, va a ser una gran central que. Ahora, otra persona otro día me decía, bueno, ¿y si falla ese sistema? ¿Cómo quedamos? ¿Vamos a quedar en el aire? Bueno, los tecnócratas van a ser lo suficientemente habilidosos para colocar seis sistemas en paralelo. Si falla uno, se activará el segundo inmediatamente. Si falla el segundo, se activará el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Si falla el sexto, ahí podemos tener algún riesgo. Eso no. Exactamente. Bueno, Peter Joseph lo llama como un sistema donde todos los un sistema de redundancia, o sea, es decir, y pone un ejemplo, y los aviones hoy en día se caen porque falla un motor. En el futuro estos aviones tendrían cuatro motores en caso de que fallara alguno. Esos son los aviones, o sea, digamos, el sistema de tecnología basado en la redundancia. Hoy en día eso no es posible porque estamos de alguna forma controlados y limitados por el sistema monetario que impide de alguna forma dar esta redundancia de seguridad para las personas y donde se ahorra al máximo la calidad de los materiales, por ejemplo, o los sistemas, todo tipo de sistema de seguridad. Todo está lamentablemente limitado en este sistema por el sistema monetario y bueno, una vez dejando atrás esto vamos a poder ver y gozar de un sistema social mucho más seguro para todos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Víctor. Ahora habría que preguntarse por qué una persona va a querer hackear el sistema que le da de comer, como dice Jack. O sea, en el fondo, si te están dando una calidad de vida, ¿por qué vas a querer tú estropear eso? Así que bueno, lo otro, ahí la pregunta es súper interesante porque dice, ahora si nos ponemos a comparar lo que es un sistema monetario, una economía basada en el dinero con una economía basada en recursos, terminaríamos quizás cuando de explicar esto. Así que, pero los temas clave es que se genera acceso sin ningún tipo de trueque ni intercambio de ningún tipo de servidumbre, porque se entiende de que dándole acceso a las personas a las necesidades de vida, se generan personas, seres humanos más inteligentes, seres humanos que pueden aportar más al sistema y que por consecuencia van a ser el sistema mejor para todos, o sea, entregar. Hoy en día, lamentablemente, no se ve retribuido el aporte humano en este sistema social. Todos trabajamos, la gente trabaja por general para empresas extranjeras, haciendo cosas que no nos gusta hacer. Y no es quizás como antes, donde se veían en comunidades más pequeñas, donde uno hacía algo y se veía directamente el aporte a la comunidad. En ese sentido, creo que también tiene que ver con un tema de cantidad de personas, de población, de sobrepoblación quizás en la ciudad y la concentración de las mismas. Bueno, pero ese es otro tema. El tema de la economía basada en recursos y el sistema monetario también hay muchas diferencias. Está el problema del consumo cíclico, la obsolescencia programada, la abundancia, la escasez que aparece también ahí en la guía de orientación activista, cosa que recomiendo si no se la han leído aún, por favor revisen la guía de orientación activista. Hay muchos, muchos temas que son muy, muy, muy diferentes. Así que bueno, pero no nos podemos quedar muy pegados en ese punto porque hay otras preguntas que responder. Si alguien quiere agregar alguna otra cosa, lo puede hacer ahora. Bueno, con respecto al asunto del hacktivismo o del hacker, mencionaste que, bueno, ¿por qué alguien podría ir a hackear el sistema? Un hacker hackea un sistema porque es un reto para él, pero no existen hackers de código abierto. O sea, ¿qué hacker va a ir a lucir su calidad de hacker hackeando un sistema de código abierto, por ejemplo? ¿Cachai? Un Linux, un BCD, ¿cachai? Un sistema que esté con BCD y esté totalmente abierto. Mira, aquí está, te traigo todos los códigos. Si tú quieres, mejóralo. El hacker que tiene conocimiento de informática y a nivel de poder programar a nivel de máquina, no va a ir a hackear un sistema abierto, o sea, lo va a ir a mejorar, ¿cachai? Este sistema, si bien es cierto, podría estar abierto, pero podría dejar un log de cada quien, de cualquier persona que se meta. Se puede hacer tan seguro, ¿cachai? Pero no seguro en seguridad de poder evitar que alguien lo hackee, sino que seguro en el sentido de que si algo se está entrometiendo, bloquear, ¿cachai? Saber quién es la persona que está entrando, porque todos van a tener acceso, y para poder ir a conversar con esa persona y qué cosa está intentando. Pero el reto en realidad en el futuro, en una economía sin recursos, va a ser el hacer algo, va a ser el reto para un hacker, va a ser ir a mejorar algo que ya está hecho. Si algo está fallando, entonces vamos y lo mejoramos, ¿cachai? Pero no creo que en el futuro hayan hackers así como de sistema para poder hackear un tren para matar 1.000 personas o para hackear un tren para que no vayan a paseo o tal curso. Mira, no sé, yo creo que un código abierto es igual que las drogas. Cuando tú das el permiso para que las drogas pasen al país, ya se acaban los contrabandistas. Eso es lo que se pelea, hay una discusión bien grande. Es lo mismo, cada vez que te prohíben algo, tú tratas de hacerlo con más ganas, porque es un reto, ¿cachai? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. O sea, de hecho, creo que aquí hay una pregunta implícita que hace Camilo en esta, mencionando el hecho de, por ejemplo, ¿qué motivaría a una persona a trabajar a un sistema donde te dan todo? Eso es como, es como un mito que se genera y por lo general las personas que por primera vez presencian una conferencia sobre la economía basada en recursos terminan preguntando, bueno, entonces vamos a ser todos flojos, si nadie está obligado a trabajar, entonces nos vamos a tirar ahí en la playa, a rascarnos la cabeza y el ombligo y no hacer nada. Y creo que esa es la pregunta que está implícita dentro de la misma pregunta que hace Camilo. Y bueno, eso sería importante también aclararlo, que tiene que ver también con cuando tú le das el acceso a una educación relevante a las personas, estás potenciando a la persona. Habría que preguntarse qué es lo que hace a la persona floja, entre comillas. O sea, qué es lo que hace que la persona esté desganada. Hoy en día, obviamente, hay muchas personas así porque yo creo que a muchos de nosotros nos desagrada participar de este sistema social porque no nos propone nada gratificante. O sea, más que el hecho de ganar plata para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Entonces, el hecho es que claramente en una economía sin recursos, la idea es que la gente participe porque están motivados y les nace de verdad hacerlo, porque saben que a medida que ellos contribuyen a la sociedad van a también recibir una contribución de vuelta, o sea, una retribución emocional, espiritual quizás, y también en otros aspectos más materiales, digamos. Entonces, esa pregunta que está implícita ahí en la que hace Camilo, nuestro palo blanco del día de hoy. Eso es importante aclararla. Ahora, con respecto a la primera pregunta, me quedé pensando, ¿eh? Y claro, él hace hincapié quizás ahí también al tema de de las comunidades primitivas, de los cazadores y recolectores. Dice, ¿qué comunidades? Me estoy un poco devolviendo a la primera pregunta, que dice, ¿qué comunidades han funcionado o funcionan actualmente con una economía basada en recursos? Actualmente, claramente, no hay ninguna economía basada en recursos en funcionamiento, eso lo dejamos bastante claro. Pero anteriormente existían los cazadores y recolectores, que era algo bastante parecido, considerando claramente el contexto en el cual vivieron esas tribus, esos seres humanos. Ellos tenían acceso a los recursos, tenían acceso a los animales, tenían acceso a los materiales, tenían acceso a las frutas y todo lo que pudieran pillar ahí. No pagaban nada por eso. Entonces, bueno, eso quería de alguna forma no retractarme, sino que más bien contribuir y potenciar la respuesta. Víctor, Debbie, ¿qué les parece si pasamos a la tercera pregunta? Perfecto, pasemos a la otra. Vamos, vamos. Ya, ok, bueno, dice aquí una pregunta más que tiene que ver más con la organización, que se habló justamente hoy día y se está hablando ahora en estos minutos en la reunión internacional, que tiene que ver con la organización y las funciones de los coordinadores y los encargados de equipo. La pregunta es la siguiente: ¿qué es un capítulo? ¿Cómo me contacto con un capítulo? Bueno, básicamente un capítulo es un grupo de personas que son simpatizantes. Son simpatizantes, miembros de un movimiento. Miembros de un movimiento que puede ser un movimiento Zeitgeist nacional o subcapítulo, que serían los regionales, las regiones del país. ¿Cómo se contactan con un capítulo? Bueno, primero tienen que contactar al coordinador de su capítulo nacional. Ya, él los va a dirigir al capítulo regional, pues, en caso de que exista capítulo en su región. Y eso, para contactar al coordinador nacional, bueno, a través del sitio web, o bien pueden preguntar a cualquier persona que sea miembro del movimiento, y por lo general muchos también conocen, ellos pueden facilitar la información. También Sebastián. En caso de Chile, Sebastián Villegas es el organizador de comunicaciones. Cualquier coordinador que esté disponible puede ofrecer ayuda en ese sentido. El que busca encuentra, como dicen por ahí. Si quieren contactar algún capítulo, lo van a encontrar fácilmente, porque la gente está muy dispuesta a que se incorporen miembros nuevos. Así que es cosa de buscar nomás. También se puede dejar, por ejemplo, en el mismo foro de Sykes.cl, se puede dejar una pregunta y va a ser contestada. En las horas, a las pocas horas. Así que información es cosa de buscar nomás. También está el grupo de recepción y preparación de activistas Zeitgeist Chile, también se pueden incorporar ahí. Ahí también les van a responder rápidamente las consultas que tengan. Así que eso. ¿Cómo contactar un capítulo? Bueno, es básicamente eso, contactando gente del movimiento que a su vez que los contacten con los coordinadores respectivos, regionales o nacionales, y eso, ese sería el flujo de comunicación como para poder organizar digamos, la estructura comunicacional y organizacional del movimiento. Si alguien tiene algo que decir sobre esta pregunta, lo puede hacer ahora. Ok, sigamos entonces. La cuarta pregunta, que yo sé por qué la hace Camilo, en fondo es una pregunta que la han hecho muchas personas y que es importante que se aclare. La pregunta dice, ¿es Zeitgeist una agrupación Illuminati, tecnócrata o conspiranoica? Bueno, hay que partir respondiendo a esta pregunta con diciendo que al movimiento Zeitgeist se le ha tachado de todas estas cosas que menciona Camilo, y de otras cosas más. O sea, se ha dicho que el movimiento es un movimiento comunista, pero con robots. También se ha dicho que somos como un movimiento que apoya al Partido Republicano o de derecha, de ultraderecha de Estados Unidos. Y así han salido un montón de comentarios infundados que no se condicen para nada con la información o digamos con los lineamientos oficiales del movimiento Zeitgeist. Claramente no es una agrupación Illuminati, no tiene nada que ver con eso. De hecho, no sabemos ni siquiera si existe esta agrupación. Si alguien tiene información que valide esto, por favor me la puede hacer llegar a mí, o presentarla también en el foro, donde sea, pero ojalá que sea con fundamentos válidos y no cosas sacadas de algún blog. De cualquier parte, digamos, o sea, que esté validado con información seria. Tecnocrática, bueno, recordemos que Jack Fresco fue parte del movimiento tecnócrata de Estados Unidos, pero estuvo un tiempito nomás, y la verdad es que se de decidió retirarse por justamente algunas ideas contrarias a lo que él a la visión de Jack. Pero sí es importante mencionar de que rescató algunas ideas interesantes del movimiento tecnócrata y las incorporó en el proyecto Venus. Ahora, Claro, como dice Víctor, estas palabras así como tan ensuciadas con el tiempo tienden a distorsionar un poquito quizá el significado primario de la definición. El movimiento tecnócrata, obviamente, que no se basa en el estudio de una propuesta tecnológica sobre el análisis social, sobre la situación social, digamos, pero es bastante limitada con respecto a lo que propone por lo menos el proyecto Venus o la economía basada en recursos. Hay ciertas cosas que si se ponen a investigar, yo la verdad es que investigué eso hace tiempo, no tengo certeza 100% de lo que voy a decir, pero el movimiento tecnócrata contempla una organización social basada en sectores y no contempla a todo el mundo, simplemente es una visión más bien por parte de Estados Unidos, Canadá y algunas otras partes de Norteamérica. Así que no para nada el movimiento SAI está ligado al movimiento tecnócrata, solo en el sentido de que Jack participó de esto un tiempo y bueno, terminó, como comenté anteriormente, yéndose del mismo por no pensar en algunos puntos igual. Eso, bueno, en Conspiranoica ya eso lo dejamos claro con Sebastián cuando tuvimos la oportunidad de ser entrevistado en programa de Vía X, Cadena Nacional. Ahí dejamos en claro de que esto del Conspiranoica viene con el primer documental de Peter Joseph, que es The Movie, Psych is the Movie. Ahí se presentan una serie de teorías de conspiración, básicamente. La más fuerte ahí que tiene que ver con el 9, perdón, con el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Y bueno, algunas otras teorías de conspiración que tienen que ver con, no sé, ciertas alianzas de los banqueros y todo ese tipo de tema que si bien es cierto, es perfectamente posible, pero no hay información 100% real como para validarlo. Eso, yo diría que la primera película, Psych is the Movie, es una expresión artística de tipo emocional de Peter Joseph, una muy buena película en todo caso, que permitió de alguna forma abrir la puerta a esta nueva corriente de pensamiento y de información. Esto como anécdota lo voy a contar. La asociación entre el Zeitgeist y el proyecto Venus surge a raíz de Psych is the Movie cuando Jack y Roxanne encuentran de que esta película reúne condiciones importantes de cambio social y bueno, ellos deciden enviarle el libro Lo mejor que el dinero no puede comprar a Peter Joseph, y ahí es cuando Peter Joseph se encanta de la propuesta, digamos, y contacta a Jack y bueno, obviamente se capacita en el tema y con Addendum decide entonces fundar el movimiento. Bueno, esas son las preguntas de Camilo. Si alguien tiene algo que agregar, lo puede hacer ahora. Vamos a pasar a las siguientes preguntas porque estamos un poco atrasados. Así que si alguien quiere agregar algo, lo puede hacer ahora y vamos a pasar al siguiente tema. Víctor, si tú quieres colocar algún tema, alguna canción, me avisas nomás como para dar un break. Bueno, en realidad, si estamos atrasados, le seguimos dando. De lo que podríamos hacer después es cortar lo que estamos conversando, ¿cierto? Por preguntas, y después lo vamos pasando a la radio entre tema y tema. O bien, si quieren descansar un poco, bien, podríamos poner un temita ahora, como tú quieras. Mira, ¿tienes alguna canción cortita, como de 3 minutos y medio, algo así, como para que no sea algo tan largo? Ya, entonces podríamos colocar un temita de Tron, Bajo Vivir, que va a estar en el Seiges Media Festival. Maravilloso, maravilloso. Sí, Tron va a estar en el Psychic Media Festival en 9 de septiembre. Tron abre el festival, así que excelente, me parece una muy buena elección. Muy buen Ya. tema, muy buen tema. Vale. Entonces nos vamos con Tron, Bajo Vivir 2009. Tron, entonces, como te decía, va a estar en el Seiges Media Festival. Estamos de vuelta entonces con el programa de preguntas y respuestas del movimiento Zeitgeist Chile. Bueno, lo que sonó ahí fue Tron. No me acuerdo mucho cómo se llama el tema, Víctor. ¿Podrías mencionarlo un poco? Bueno, era Tron, Bajo Vivir. El tema es Bajo Vivir. Tron va a estar, es uno de los conjuntos que va a estar en el Media Zeitgeist, Media Festival Zeitgeist. Zeitgeist Media Festival, sí. De Santiago, ojo, esto es en Santiago. Recordar también de que el festival se va a desarrollar también en Antofagasta, Valparaíso y Punta Arenas. Así que, bueno, y hablando de Punta Arenas, también vamos a pasar aquí a la pregunta bastante extensa, vamos a tratar de responderla, de Néstor, coordinador de Punta Arenas, y dice así. Dice, muchas veces en las reuniones de Teamspeak se ha abierto el debate sobre la forma adecuada de llevar a cabo una transición, sin la utilización del dinero de por medio. Desde un punto de vista personal y situado, dos puntos, dice. Primero, una economía de recursos abiertos podría ser considerado un paso previo a esa transición o a la transición en sí misma. Yo en verdad no, la verdad es que no entiendo mucho la pregunta. El tema de los recursos abiertos me imagino que tiene que ver un poco con esto de dar acceso. Acceso gratuito, digamos, en este sistema a los recursos. Yo no entiendo cómo se podría dar eso hoy en día, más que que acciones personales que tengan que ver con un cambio profundo en el sistema de valores humanos. O sea, el hecho de querer compartir las cosas sin cobrar nada es algo que tiene que ver con el sistema de valores. Ahora, dice, ¿podría ser considerado un paso previo a la transición? Yo creo que claro que sí, o sea, de hecho lo que hace el movimiento en este minuto es educar a la gente sobre las nuevas posibilidades que ofrecería un sistema así, pero el cambio primero viene en las personas. O sea, de hecho, por ejemplo, lo que pasa ahora con el movimiento estudiantil es que se piden muchas cosas, pero lamentablemente siempre la piedra de tope es el sistema de valores. O sea, si se pide, por ejemplo, una reforma tributaria, las personas que van a ser afectadas de esta reforma tributaria también tienen que aceptar esto como un beneficio para la misma sociedad. Pero si están viendo sus intereses personales, es muy difícil que el cambio se consiga. Por eso es que, por ejemplo, cuando se dice que las ciudades circulares no son no es oportuno construirlas ahora, por el mismo tema de que podría prestarse para interpretaciones incorrectas por personas que no estén bien informadas, podría ser tachado como un proyecto de tecnócratas, o un proyecto de nuevo orden mundial, o lo que sea que se pueda imaginar alguien por ahí. Tiene que ver con un cambio profundo en el sistema de valores humanos, y eso se tiene que lograr comprendiendo el por qué hacemos las cosas que hacemos. Me atrevería a decir que esto es casi matemático. Obviamente que hay partes muy, muy emotivas en todo esto y casi espirituales, pero digo espiritual en el sentido de la conexión que tiene el ser humano con el medio ambiente. Pero si no hay una comprensión profunda del comportamiento humano, es muy difícil que podamos ver una transición hacia los recursos abiertos que habla Néstor aquí. Yo no sé si alguien quiere aportar algo o si yo malinterpreté la pregunta, pero dejo ahora espacio para que otras personas puedan responder la pregunta. Quizá con recursos abiertos no podrá quizá también decir una forma de trueque, o sea, quizá limitando el tema monetario, pero que de a poco fuera como un tema de trueque, de intercambio de recursos, y así de a poco llegar a una economía más abierta. No, por eso que la pregunta está bastante abierta. Vamos a pedir para las próximas, para los próximos programas, que las preguntas sean concisas. Yo creo que no más de unas 15 líneas, y también bien precisas, con los objetivos bien claros, porque la pregunta está muy abierta. Yo la verdad es que no entiendo mucho a qué se refiere Néstor con recursos abiertos. Ojalá él esté presente para el próximo programa para poder aclarar esto. Yo no lo veo, Debbie, como un sistema de trueque lo que propone Néstor. Más bien, quizás algo más bien parecido al código abierto. Quizás para ese lado iba él con la pregunta. Obviamente que si se está dirigiendo la pregunta en ese sentido, open source, o algo parecido, la transición claramente debe contemplar un sistema de código abierto o de programas y proyectos con la posibilidad de ser potenciados e intervenibles. Yo no sé, siento que el cambio real, la revolución real, viene también por internet, y de hecho se ha demostrado en estos últimos 2 años que las redes sociales, por ejemplo, son una herramienta muy poderosa de organización social. Esto se puede extrapolar también a, por ejemplo, si se quieren generar proyectos. O sea, la comunidad podría perfectamente organizarse a través de redes sociales u otras plataformas que permitan el desarrollo de proyectos de todo tipo, tecnológicos, de estudio del comportamiento humano, psicológico, filosófico, de todo tipo. O sea, el internet y esta plataforma es una herramienta vital que nos va a permitir, sin duda alguna, llevar la transición a este nuevo paradigma social, que es la economía basada en recursos. Quizás no es bueno aplicar la palabra paradigma en todo caso, porque es una palabra bastante complicada y compleja y abierta, ambigua quizás, pero sí dejar en claro de que todos esos recursos de código abierto sí van a permitir potenciar la transición hacia una economía basada en recursos. Si es eso a lo que se refería Néstor, creo que es absolutamente absolutamente válida la propuesta. Pasemos a la segunda interrogante que tiene. Dice, entre comillas, dice: la cultura o el conjunto de ideas del pensamiento dominante son el problema principal. Para lograr un cambio sobre la aceptación de una necesidad irreal, ya, como lo es el dinero, debemos hacer entender, en primer lugar, qué es lo necesario para mantenernos vivos en este planeta. Ya, creo que esto claramente está ligado a la primera pregunta. Bueno, dice la idea del pensamiento dominante. Claro, se refiere al tema de las convicciones y el zeitgeist actual, o sea, el hecho de que toda la gente crea como el dinero, crea como un dios al dinero. Eso es, en ese sentido hago esa analogía, porque mucha gente piensa que el dinero es lo mejor que existe y no va a existir nada mejor, y que si no existe esto, bueno, vamos a caer en un caos social terrible y que vamos a extinguirnos como especie. Entonces, claramente, el pensamiento dominante de hoy es ese, está basado en una creencia hacia el dinero profunda, y bueno, lo necesario para mantenernos vivos en este planeta es el acceso a los recursos, el acceso a la satisfacción de las necesidades vitales, digamos, es decir, agua limpia, aire limpio, una educación relevante, tecnología y ciencia, afecto, son cosas necesarias que de repente se ven ensuciadas o, no sé, entorpecidas por el sistema monetario. O sea, lamentablemente no tenemos acceso real a esas necesidades de vida porque se prioriza el lucro y la ganancia en este sistema. Así que no vamos a ver personas saludables en este sistema nunca si no somos capaces de entender esto en su magnitud. Así que eso, si alguien quiere agregar algo, lo puede hacer ahora. La pregunta es bastante extensa en todo caso, y quizá habría que profundizarla más en los próximos programas. Si alguien quiere agregar algo, tenemos que seguir, así que micrófono abierto. Ya, ok, después sigue. ¿Qué recursos no tangibles, entre comillas, debiésemos utilizar para crear la necesidad de las personas por mejorar su calidad de vida? ¿Qué recursos no tangibles? Néstor, te voy a pedir que seas un poquito más específico con tus preguntas, están muy abiertas, pero voy a tratar de interpretar lo que tú quieres preguntar. ¿Qué recursos no tangibles debiésemos utilizar para crear la necesidad de las personas por mejorar su calidad de vida? ¿Qué recursos no tangibles? No sé, quizás tiene que ver un poco con internet también, con la tecnología, el acceso a la información. La verdad es que no entiendo mucho la pregunta, vamos a tener que pasar a la siguiente. Dice: ¿qué recursos tangibles son los más adecuados para iniciar un plan de transición? ¿Qué recursos tangibles son los más adecuados para iniciar un plan de transición, considerando aquello que algunos mencionan como basura y se pudre en los vertederos. A ver, yo creo que ya caché. Bueno, básicamente Néstor está preguntando por un plan de transición. La verdad es que hay que ser súper franco en esto y decir que no, el movimiento no cuenta con un plan de transición claro y detallado. Jack ha respondido a esta pregunta de la siguiente forma. Él dice que es muy difícil predecir lo que va a pasar en el futuro, si hay ciertas cosas que se pueden ver claramente, como por ejemplo el desempleo tecnológico, la crisis crediticia o la crisis económica, el cambio climático y ciertas cosas que sí son medibles, digamos, y que sí van a afectar en gran medida al cambio social y cultural de la población mundial. Pero no se sabe a ciencia cierta cómo, qué cosas pueden suceder el día de mañana. Por lo tanto, detallar un plan de transición es bastante, bastante complicado. Acá en Chile por lo menos estamos trabajando en eso de a poco, y sí queremos presentar un plan de transición que sirva de alguna medida como luz, como antorcha que guíe quizás los pasos que vamos a dar en los próximos años. La idea tampoco es extrapolar mucho hacia el futuro, por lo mismo que dije, pero sí podemos contemplar ciertas cosas que nos pueden ayudar a visualizar y prever ciertos sucesos. Por ejemplo, el plan de transición sí tiene que estar acompañado de internet y de estas plataformas de difusión como son las redes sociales. También potenciar todo lo que es el open source, el sistema de código abierto de generación de proyectos. Hay una serie de iniciativas que se pueden dar también a nivel local. El tema de la difusión tiene que ser muy muy muy muy duro, muy fuerte en ese sentido. El movimiento SAIGES está en una etapa de educación y por eso que también eso tiene que ser visto y optimizado de la mejor forma posible. Así que bueno, vamos a saltarnos la pregunta de Néstor. La verdad es que está muy complicada. ¿Sí, Víctor? Quería agregar algo. A mí se me ocurre que dentro del plan de transición voy a dar un par de ideas nomás, que a lo mejor se pueden servir para el futuro. Hablando justamente de las cosas tangibles y las cosas no tangibles. Las cosas no tangibles que podríamos estar considerando en la transición, por ejemplo, sería una educación por internet. Ya que estamos en todo un problema revolucionario de revolución social de educación en Chile, me parece que justo sería que en un plan de transición se presentara un proyecto de educación por internet, que no sería complicado hacerlo, sería muy bien controlado, los niños podrían estudiar en su casa, a lo mejor en una salita en su casa que sea lo más agradable para él, ¿cierto? Y empezar a independizarse y empezar a sacar un poco el peso de la gente que tiene que ir a la escuela. Por un lado, bueno, o sea, a lo mejor se enojaría mucho los sostenedores de la escuela, pero a lo mejor muy bien hecho un programa, podríamos enseñar mucho más rápido. A lo mejor un solo profesor con una clase de excelencia, podrían ellos estar viendo esa clase a nivel nacional y podrían estar todos oyendo esa clase de ese profesor de excelencia con una excelente clase. Eso sería un ejemplo, por ejemplo, de un proyecto de un recurso no tangible. Ahora, hablando de los recursos tangibles, bien podríamos ver toda la parte tecnológica en que se le podría ir entregando a la gente tecnología para que ellos vayan autosustentando su casa, o bien tecnología para que ellos vayan mejorando, por ejemplo, en el sentido de hacer Windows Farm, que hoy el otro día habíamos hablado, gente que en las tomas, que en vez de estar construyendo con latas, qué sé yo, y unos sucuchos, que vayan aprendiendo a hacer naves terra, por ejemplo, cosas que vayan aprovechando la misma lluvia, que vayan aprovechando la luz solar, por ejemplo, para abrigar su casa, y ese tipo de tecnología que sería muy bueno y sería algo tangible, ¿cachai? Hay muchas cosas que podríamos ir agregando, y todo va ligado a la tecnología. Todo va ligado a la tecnología. ¿Eso no? Ya, ok, sí, mira. Mira, para complementar un poco la respuesta que tú diste, bueno, el plan de transición que se expone por lo general en conferencias y en otro tipo de instancias de difusión consta de tres etapas básicas. El primero es la difusión de la economía basada en recursos a una gran cantidad de personas para lograr la masa crítica. Una vez que se tiene la masa crítica, empieza el tema del boicot, que es nada más que empezar a desapoyar o independizarse del sistema actual, el sistema monetario de mercado. Esto es posible a través de pequeñas iniciativas personales como grupales. Es decir, por ejemplo, lo que estáis comentando tú, Víctor, ahora, el tema de autosustentar el tema de la energía, el tema de autocultivos, por ejemplo, la alimentación. Hay una serie de medidas que se pueden empezar a aplicar de a poco, y con el desarrollo de la tecnología y la optimización de una serie de sistemas de producción de alimentos también, eso va a estar más al alcance de las personas con el tiempo. Ahora también tiene que ver un tema, por ejemplo, de empezar a no participar del sistema crediticio. Hay una serie de medidas ahí que se pueden empezar a aplicar para desaprobar y no apoyar el sistema actual. Bueno, esto se tiene que dar, esto es una impresión personal basado en lo que yo, en la información que yo manejo. Esto se tiene que dar cuando ya hay una base sólida con respecto a las soluciones que plantea la economía, que se plantean en la economía basada en recursos. Hay que potenciar eso, hay que, antes de empezar con el boicot fuerte, digamos, con el boicot agresivo, me refiero a agresivo, no por ningún motivo a un tema de violencia física o psicológica, sino que más bien a las acciones que se van a implementar para boicotear el sistema. Entonces, el tema es que en ese segundo paso de boicot se tiene que efectuar, digamos, solamente cuando existe un proyecto concreto, acotado, preciso y optimizado de la propuesta de la economía basada en recursos. Es decir, cómo se visualizan las ciudades en términos arquitectónicos, cómo se visualiza el sistema de transporte automatizado, todos los sistemas de distribución. Bueno, todo eso tiene que estar bien acotado, bien claro, para que, llegado el momento del boicot, tengamos una especie de colchón que nos permita de alguna forma no caer en un caos social o una revolución de tipo sangrienta provocada por el descontento social. Entonces, bueno, eso quería. Pienso que es importante un tema de respeto. Vamos a leer la pregunta de Néstor completa y vamos a seguir con las siguientes para también respetar a otras personas que pusieron sus preguntas. Así que, a ver, él dice que él tiene una respuesta. Él hizo las preguntas y también dio sus respuestas. Así que vamos a leerla. Dice, tengo una respuesta, pero no sé si sea la más adecuada en palabras simples. Dice, a través de las demostraciones de carácter empírico, la construcción, paso por paso, de la generación de tecnología simple y el alcance de todas las personas, considerando los recursos locales o de importación tradicional. Como no tradicional, afectando mínimamente el medio ambiente para la mejora de la calidad de vida de las personas. Compartir información vital, diagramas, alternativas de construcción, etc. En todos los medios de difusión, haciendo una breve descripción del problema y la solución parcial de carácter tecnológico y local, considerando que no es una respuesta definitiva y está sujeta a modificaciones a través del ensayo y el error. Crear la necesidad a partir de demostraciones sobre qué es posible que... ¿Es posible la minimización del impacto de factores de cambio socioeconómico? Dice, si alguien me demuestra que puedo empezar a independizarme del sistema de a poco y tengo que pagar menos por ello, sería la persona más feliz de la Tierra. Después, 3. Tiene otra pregunta, ya que no tiene que ver con la... Ya, aquí hace otra pregunta. Dice, 3. Si pertenezco a una organización sin fines de lucro que tome los lineamientos del movimiento y difundiendo la economía sin recursos, haciendo referencia al movimiento SAGE y el proyecto Venus, ¿me van a expulsar del movimiento? No, o sea, no. A ver, el tema de las organizaciones sin fines de lucro es un tema igual complicado, porque si bien es cierto, es un mecanismo que permite recurrir a ciertos recursos, a ciertos fondos concursables. Pero yo soy de la idea de que mientras más lejos estemos del manejo de dinero, como más como con un compromiso más fuerte con el tema del manejo de dinero, mientras más lejos estemos de eso, mejor. Ahora, obviamente, estas organizaciones sin fines de lucro pueden apoyar al movimiento, pero sin embargo, tiene que ser un organismo independiente del movimiento, no puede estar ligado por ningún motivo. Es decir, por ejemplo, si en Punta Arenas se crea una organización sin fines de lucro que apoya el movimiento, no hay ningún problema. Si esa organización sin fines de lucro es parte del movimiento, ahí tenemos problemas. Expulsar no creo que sea la palabra correcta, sino más bien dejar en claro que no está dentro de los lineamientos oficiales del movimiento. Así que eso, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, no, a ver, dice el mismo se explica acá, el mismo Néstor explica la pregunta que hizo. Dice, respecto a ello y al momento de modificar la cultura, me he tocado con varios problemas. Primero, cuando se menciona directamente la palabra Zeitgeist, a las personas no les interesa, se asustan o simplemente mencionan que probablemente recibo dinero del extranjero. Para realizar las actividades, solo prejuicios. Entre paréntesis, dice que Gilbert no le paga. Cuando menciono la economía basada en recursos, logro mayor atención. Las personas en Magallanes tienen un carácter fuertemente cultural y localista, simplemente por la forma en cómo evolucionó la región histórica y socialmente, de forma distinta, entre paréntesis, a Chile. Es en esta última instancia que recién hace unos años empezó a haber la aceptación de que no estamos solos en el mundo. Tomamos un nombre local para difundir lo mismo sin dejar de lado el nombre Zeitgeist y la difusión y las ideas, solo con un fin práctico. Que lleguen más personas, eliminando un prejuicio anteriormente mencionado. Bueno, el tema de cómo difundir la economía basada en recursos es un tema que también se ha hablado aquí en el capítulo de Santiago, y yo estoy de acuerdo cuando dicen de que, por ejemplo, es mejor partir hablando de la información y no decir al tiro que somos parte de un movimiento que se llama movimiento Zeitgeist. De repente la gente le tiene un poco de temor a todas las agrupaciones, quizá por un tema que ha marcado la historia, pero hay cierto recelo, cierto temor con respecto a todo lo que tenga que ver con los abanderamientos y pertenecer al grupo y seguir a ciertos líderes, como piensan algunos. Sí, yo pienso que es mejor partir hablando de las soluciones, y cuando la persona ya se ha visto interesada, presentar el movimiento. En ese sentido, necesitamos la palabra Zeitgeist como punto de referencia, y yo siempre lo voy a defender, porque necesitamos un lugar, una casa que nos acoja, una casa en donde se pueda encontrar la información, una casa en donde existan personas reales que te puedan decir en el fondo, oye, sabes que existen capítulos que están trabajando para difundir la idea de la economía basada en recursos, puedes contactarlos, son personas reales, de carne y hueso, están aquí haciendo cosas reales y no imaginarias. Así que eso es súper importante. La última pregunta que hace Néstor, y va muy rápidamente, dice, ¿las actuales acciones del movimiento SAIGE son locales o globales? ¿Necesariamente es más factible comenzar a difundir lo que hemos hecho, más allá de la difusión de la idea, o simplemente nos quedaremos en ideas y esperar a que nuestro amigo Peter u otras personas nos digan lo que debemos hacer? Así como las acciones a nivel global que estamos repitiendo en Chile o de otros. Comencemos a hacer desde acá para difundir en el mundo y que ellos nos copien a nosotros. Estamos en el comienzo del mundo, el gran cambio comienza por... postdata, Jack Fresco tiene muy buenas ideas, ¿cuándo las vamos a poner en práctica? Ya, obviamente que la idea es empoderar a la gente, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, aquí no se trata de andar mandando gente por ningún motivo, o sea, la idea es que se hagan... que la gente se haga partícipe de la y que tome acción respecto a la potencialidad que tiene cada una, que reside en cada una de las personas. O sea, que cada uno de nosotros puede aportar un grano de arena importante. O sea, lo que está, por ejemplo, el plan de transición que queremos presentar como capítulo Chile, eso queremos presentarlo a nivel internacional. Y eso es una iniciativa que surge precisamente de ciertas personas que detectaron una necesidad y que por ende hay que presentar una solución, una posible solución. Por lo tanto, sí, la idea es justamente que las personas, la idea es ciertamente que las personas participen del cambio, no simplemente ser monoparlantes o loros repetidores de información. Justamente es eso. Yo creo que una de las ideas del movimiento es precisamente empoderar a las personas para que puedan participar y aportar su granito de arena, su aporte al movimiento. Así que sí, de todas maneras. Vamos a dar espacio, parece que Anuar quiere hablar algo, vamos a dar espacio para que también otras personas puedan aportar lo suyo en el programa radial. Así que Anuar, si estás por ahí, dejamos micrófono abierto para que puedas incorporarte. No hice pregunta en el foro, así que estoy fuera. Muchas gracias. Ok, mira, Anuar, es por un tema de respeto, el tema de las preguntas se anunció con anticipación, prácticamente con un mes, así que yo creo que estamos hemos pasado la hora de programa y en ese sentido hay que respetar también. Yo la verdad es que te dejé el espacio ahora porque Sebastián me dijo que, Sebastián que está aquí presente, me dijo que querías hablar, pero bueno. Si alcanzamos al final del programa, vamos a dejar esto. Quiero dejarlo súper en claro: es un experimento, no tengo idea cómo va a resultar. La idea es que sea algo positivo para los mismos miembros del movimiento Saques Chile. Y bueno, vamos a ir mejorándolo de a poco. Si al final se aprende con el ensayo y el error, así que vamos a seguir entonces. Si no les molesta, con la siguiente pregunta. Ya, ok. Gitano pregunta lo siguiente: Sagues propone una economía basada en recursos. ¿Quién o quiénes tendrán la labor de dirigir la administración y cómo se administran los recursos? Y aquí llamamos recursos. Ya. Dice: este movimiento se parece a algo al comunismo que propugnó Marx y Engels. O más bien, el que puso un funcionamiento Lenin y más tarde Stalin. Saludos. Ya. Creo que son dos preguntas diferentes. La primera. A ver, Sagues propone una economía sin recursos. ¿Quiénes o quiénes tendrán la labor de dirigir la administración? Ya, bueno, los que van a tener la labor de dirigir la administración y distribución de recursos van a ser todas las personas que quieran. O sea, lo mencionamos anteriormente, las personas van a ser empoderadas con una educación relevante, va a haber acceso para todos por igual. La idea es hacer las personas más inteligentes posibles, las personas más capacitadas intelectualmente y emocionalmente posibles para poder aportar al sistema. Por lo tanto, esto de que va a haber un grupo de tecnócratas o de científicos dictadores que van a hacerse con el poder es totalmente falso. Cuando se genera acceso a los recursos, llámese recursos a todo lo que tenga que ver con la satisfacción, con satisfacer las necesidades de vida de las personas. Es decir, educación, lo mencionamos anteriormente también, la educación relevante, tecnología, ciencia, acceso a una correcta nutrición, acceso a agua, aire y todas las cosas que necesita el ser humano como para ser saludable, en términos físicos y en términos mentales. Así que eso, los recursos son todos los factores que permiten de alguna manera generar gente saludable. La otra pregunta dice: este movimiento se parece a algo comunismo que ya no quizás tiene algo de comunismo en el sentido estricto de la palabra. O sea, hay ciertas las cosas van a ser comunes. Por ejemplo, los problemas se reconocen que son comunes para todos los seres humanos. El tema común también se puede llevar a la pertenencia de objetos, que no existe la propiedad privada en una economía sin recursos. Por cuanto no hay miedo a perder las cosas. Todos tienen acceso a todo. Y quizás hay una administración inteligente de los recursos. Es decir, si yo necesito un auto, lo solicito a la base de datos se me dispone del vehículo. Quizás un sistema comunista está más racionado en los recursos. No hay una libertad, entre comillas, en ese sentido. Así que. No, absolutamente. El sistema comunista, por ejemplo, utiliza dinero. O sea, lo que propuso Marx, en el fondo, quizá era algo muy diferente a lo que se implementó en Cuba, a lo que se implementó también en Rusia. Hay diferencias muy importantes en ese sentido. Y no, hay muchas cosas que difiere el movimiento Saigues con el comunismo, y es importante aclarar eso. Como dice alguien por ahí, es como comunismo con robot, no es para nada eso. El movimiento Zeitgeist propone la economía basada en recursos y esta es un estudio profundo del comportamiento humano. Yo no me voy a cansar nunca de repetir eso porque es en definitiva el ser humano el que hace la sociedad. Entonces, si bien es cierto el entorno moldea el comportamiento humano, es el ser humano también el que moldea el entorno. Así que, importante contemplar esa dicotomía, por decirlo de una forma. Ya, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Agradecemos al Fernando su pregunta y pasamos entonces a Zero Cool. Dice: estimado, perdón, si alguien quiere aportar algo con respecto a la pregunta anterior, lo puede hacer ahora. Bueno, sí, yo referente a la primera parte de la pregunta, es importante reconocer que en el nuevo paradigma no hay nada que yo pueda hacer que me beneficie a mí personalmente. si no beneficia al conjunto de la humanidad. Así que esos miedos de que alguien tenga el poder de beneficiar a una parte de la sociedad, pues no serán reales en ese momento, puesto que cualquier cosa que yo haga en beneficio de la colectividad me va a beneficiar a mí más, mucho más, que cualquier cosa que yo haga que pudiera beneficiarme a mí personalmente, individualmente, de la sociedad. Ok, muchas gracias, Jorge. Si alguien quiere aportar alguna otra cosa, lo puede hacer. Recordemos que este programa pueden participar en las respuestas, pueden participar todos los encargados de equipos, todos los coordinadores también del movimiento Segue Chile y de Latinoamérica, y bueno, de todas partes de habla hispana. Así que es un programa abierto en ese sentido. Vamos a seguir entonces. Dice la pregunta de Zero Cool. Dice, junto con saludar, según mi opinión y conocimiento en este tema, te podría indicar que los recursos no serán distribuidos. Más bien, si tú quieres algo, solo debes ir y tomarlo. Es una respuesta quizás a la pregunta que hizo Fernando Gitano. Dice, ya que todos los recursos son propiedad de todos y nada es de uno mismo, con solo pensar que algo te pertenece en ser egoísta y es una forma, es ser egoísta y es una forma de volver al consumismo y al consumismo, no sé qué es lo que es eso, y egoísmo. ¿Qué más precioso que compartir todos con todos? Volviendo al tema de los recursos, serán supervisados por máquinas, no va a haber necesidad de tener una persona que trabaje, la mayoría de las cosas se realizarán con un sistema automatizado, debido a que la maquinaria deberá reemplazar al hombre en ciertos aspectos para dar a una vida más plena. Esto es a grandes rasgos. Claro, sí. A ver, las máquinas, como dice Jack, el próximo paso, la delegación consciente de la toma de decisiones a las máquinas es el próximo paso en la evolución social. Ahora, yo pienso que el ser humano siempre va a estar participando en la generación de proyectos. Es como una, es como un gráfico que sube, son dos líneas que suben, o sea, el perfeccionamiento y la optimización de los sistemas tecnológicos van a ir también incrementándose conjuntamente con el desarrollo intelectual del ser humano. Así que no veo un desplazamiento total de la participación ciudadana de los seres humanos en el futuro. Pero sí, es claro que las máquinas van a ir tomando cada vez más importancia en la toma de decisiones o en la ejecución de la resolución de los problemas. Ese es un tema bastante, bastante interesante y quizás dé para un programa entero el tema de las máquinas, cómo funciona el tema de la organización social en una economía basada en recursos con respecto al sistema informático de administración y distribución de recursos, digamos, la organización social. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que se entiende más o menos la respuesta. Ok, dice Débora, pregunta lo siguiente. Me gustaría saber qué opinan acerca de la tecnología, pero no cómo se utiliza hoy, ni los grandes avances que se han hecho, ni cómo se ayudaría en un futuro, sino del punto de vista de la evolución tecnológica. Es evidente que cada día existe un progreso en cuanto a la ciencia, pero ¿se han puesto a pensar dónde nos llevaría? Ya existen robots que son capaces de emular al ser humano, ya sea caminar, hablar, incluso sacar conclusiones, pero está claro que no... que no acaba ahí. ¿Será posible que evolucionen a tal punto como para pensar por sí mismos? Obviamente basándose en la información que alguna vez les proveímos. Es de pensar que cuando tenga suficiente información tenderá a sacar conclusiones y o pensar de manera independiente. ¿Será beneficioso para la raza humana? ¿Hasta qué punto? Todo esto pensando en la automatización que tanto perseguimos y la supervisación de recursos, vale la pena darle una vuelta. Se augura la creación de una supercomputadora que superará al cerebro humano, una máquina capaz de procesar tantos datos a la vez. ¿En algún momento podrá mutar? La ciencia es como una proyección de las capacidades humanas, en beneficio de la misma, pero, por lo tanto, existen cambios sustanciales no tan solo en la vida de quienes puedan obtener una supercomputadora o robot, sino también en la vida propia del robot. Por ende, ya no dependerá de nosotros la evolución de la ciencia, sino el inminente desarrollo de la misma. Que evolucione por sí sola es como hacer una bola de nieve y dejarla caer por la montaña. Será cosa de tiempo hasta que esta pequeña bolita se transforme en una gran masa que nos supere. ¿Hasta dónde queremos llegar? La pelotita ya empezó a rodar. Ya, ok. Esta pregunta es súper, súper, súper complicada. Y vamos a dar el mejor esfuerzo por tratar de responderla óptimamente. Primero que nada, lo mismo pasa con lo que dijo Víctor, con respecto al hacker que quiere intervenir en la computadora de la ciudad. O sea, ¿por qué las personas van a querer algo que vaya en perjuicio de la misma especie? Yo creo que habría que ser muy estúpido como para generar un robot a sabiendas de que este podría tomar control absoluto de la especie humana. Creo que todos estos pasos están siendo medidos. No son científicos, no son gente estúpida la gente que trabaja en estos proyectos de investigación. Ahora, lo que se está haciendo por lo general son proyectos independientes. No se ha podido reunir toda la investigación, como dice la DEI. Se ha investigado, por ejemplo, en sistemas de reflexión, algunos software que imitan el proceso de reflexión del ser humano, algunos software que imitan el proceso de caminar, por ejemplo, emulan el caminar humano o el habla, por ejemplo. Todas esas investigaciones están siendo por separado. Ahora, quizás exista el momento en donde el ser humano pueda reunir todo eso y hacer algo más bien parecido a un ser humano, que piense, que sienta. Yo sinceramente pienso que es una extrapolación proveniente de un sistema de valores distorsionado que nos entrega este sistema social. Porque es lo mismo cuando vemos en los monitos, en los cartoons o los monitos animados, o en las mismas películas, vemos de pronto estos robots sirvientes que hacen todas las cosas y que son prácticamente esclavos del ser humano. O incluso, no sé, hasta prostitutas robot he visto incluso por ahí. Entonces, el tema es que claramente hay una distorsión en el sistema de valores y una proyección errada sobre la solución. Nosotros no necesitamos nanas robot o digamos una sirvienta robot. Necesitamos un sistema integrado a la casa, automatizado, que nos permita que no exista suciedad en la misma. Yo por eso que tiendo más a pensar de que si se siguen los pasos correctos, digamos, basándonos en el método científico o el correcto uso del método científico, vamos a llegar a la solución correcta y no a este miedo que existe de la tecnología tratando de superar al ser humano, algo así como, no sé, un Pinocho mutante tecnológico. No sé, yo creo que eso tiene que ver con una proyección distorsionada de los valores existentes en nuestra sociedad. Y bueno, depende de nosotros. O sea, esto es perfectamente posible en todo caso. O sea, yo creo que si esto sigue así y el movimiento Psykes fracasa, o un movimiento superior que pueda generarse en el futuro fracasa en la presentación de la solución, claramente vamos a ver un entorno totalmente disfuncional y perturbado en perjuicio del ser humano, ¿no? Y de hecho ya está pasando. O sea, hay ciertas cosas que genera este entorno que no van necesariamente en beneficio de los seres humanos. Así que esa sería mi respuesta. Si alguien quiere agregar algo o está en contra o, no sé, discrepa con la respuesta, lo puede hacer ahora. Nuevamente yo. Como quieras, Víctor, si quieres aportar algo lo puedes hacer, no hay ningún problema. Sí, me gustaría más que nada hablar de la parte de la computación. Cuando uno hace un sistema computarizado, tienes que pensar que el computador es una máquina y ya teniendo esa base, sabes que el computador va a hacer lo que tú quieras que haga porque tiene un programa, ¿ya? Tenemos que pensar que jamás un computador, a no ser que avancemos mucho en la parte neuronal, ¿cierto? A tal punto que podamos crear neuronas artificiales, pues no creo que alguien vaya a sacar un cerebro, un ser humano y conectarlo a un computador a futuro, ¿okay? Pero aún así, quizás se podría hacer un supercomputador con un cerebro humano. Bueno, estamos hablando así como de Frankenstein. Y aún así, no olvidemos que los seres humanos tenemos alma. O sea, hay mucha gente que piensa que el alma es la que te da la facultad del ser humano, la facultad única que tiene el ser humano, que jamás va a ser imitada por un computador. El computador a lo mejor va a llorar, puede reír, porque está imitando, porque hay un programa detrás que está imitando, pero el computador no llora, no está riendo, ¿cachai? No hay un sentimiento detrás. Es una máquina, no podemos dejar de pensar que es una máquina independiente que imite las facciones humanas, que imite algún gesto, ese tipo de cosas. Siempre va a ser una máquina, el computador siempre va a ser una máquina y un robot siempre va a ser una máquina. Ahora, a lo que tú decías recién, no imaginemos una sirvienta que te va a estar haciendo aseo en la casa. En la casa va a tener un sistema automatizado en que va a limpiar la mayor parte posible, ¿cierto? Pero van a ser ciertos artefactos que van a ir saliendo de algún lado, quizás, pero sería difícil pensar que esos artefactos en algún momento se pusieran de acuerdo y se pusieran de acuerdo como para destruir al ser humano. Eso pasa en las películas, ¿no? Retroalimentación, sí. Me refiero a, si sí te refiero a lo mismo, señor Tron, es que hay computadoras que pueden ya. Y en el futuro van a lograr, o sea, hay máquinas que pueden construirse ellas mismas. A lo mejor van a haber equipos más computacionales que van a poder construir otros equipos computacionales. Hay máquinas que construyen máquinas. Y eso ya existe, ya, esto ya está funcionando, no es una cosa que está de ahora. Tú puedes ver las fábricas de autos, por ejemplo, y las fábricas de autos construyen autos. Bien podrían construir más fábricas para hacer fábricas, ¿cachai? El sistema automatizado ya funciona muy eficientemente, tanto así que ha ido colapsando. Uno de los colapsos que vamos a tener es el asunto de del colapso del asunto de los trabajos. Cada vez van a haber más cesantes, todos lo sabemos. Aquí a lo mejor no se nota mucho en Chile, pero mientras más se automatice en la empresa y mientras más tecnología se coloque en una empresa, más cesantes van a haber en Chile, porque esa tecnología reemplaza al ser humano. Y, en la, y, lo, y, lo, y sobre todo en las labores más cotidianas y más comunes del ser humano. Yo creo que ya estamos entrando ya en una fase, y creo que ya lo vi por ahí en algún video, ya estamos entrando en una fase en que la tecnología va a superar al ser humano y va a haber una diferencia entre el dinero que alguien pueda obtener, ¿cierto? Y cuánto puede costar un producto. Ya estamos ya en el momento del quiebre, ¿sí? Ya por ahí va a ir unos videos bien interesantes que ver. Así que yo creo que ya entramos ya en el asunto de la tecnología y es cosa de tiempo ya que empieza a colapsar todo y tengamos nosotros que ser más visionarios y la gente y hacerle y darle a la gente la facultad o la posibilidad de que ellos también puedan visionar lo que nosotros estamos viendo. Se puede hablar, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. sí. Tengo dos preguntas. Fantomics, ese es tu nombre, ¿no? Anuar, perdona. Anuar, espérate. Sí. Sí, es que lo que pasa es que este es el, digamos, la forma de operar del programa. Hacemos una pregunta y se responde, pero la pregunta que tú quieres hacer la podemos dejar. Queda una pura pregunta, la podemos dejar para el final. Okay. Por Yo favor. quería Yo aportar quería. a esta. Sí, Jorge. Bueno, y tiene que ver con con una de las preguntas anteriores, en el sentido de que es tonto pensar que no se va a llegar a una tecnología tan avanzada como para poder hacer cualquier cosa a nivel de robótica o a nivel de computacional. Obviamente, hace 100 años no podríamos ni siquiera imaginar lo que tenemos hoy en día. Y asimismo, hoy en día no podemos ni siquiera imaginar lo que habrá dentro de 100 años. Es tonto pensar que no va a haber un desarrollo exponencial de la robótica y y de la computación. Pero obviamente la respuesta que yo daría a esa pregunta es igual, tiene que ver con el paradigma actual. O sea, por eso es preciso cambiar el paradigma. Por eso la gente debe estar abocada a soluciones integrales para la sociedad y no, o sea, el hecho de producir un robot que haga daño no beneficia a nadie, ni siquiera a su mismo creador. Por lo tanto, cuando lleguemos a ese punto, si es que no fracasamos, como mencionaba Fernando, y logramos hacer este cambio de conciencia, este cambio de paradigma, pues habrá un desarrollo inmensamente grande que ni siquiera podemos imaginar y será siempre en beneficio de la sociedad, puesto que no hay nada que pague mejor que hacer algo en beneficio de la sociedad en en esta nueva etapa de la humanidad. Ok, perfecto, gracias Jorge. Víctor, ¿qué te parece si vamos a una pieza musical como para estar cerrando el programa? Vamos a dejar la pregunta de Carmen para el final del programa y luego los que quieran hacer las preguntas restantes las pueden hacer. Víctor, ¿qué te parece si ponemos algo de música? Ya, me parece un temita y volvemos con la última pregunta y después las preguntas que se nos ocurran a nosotros para el final del programa, ¿ok? Podríamos ir con... creo que es Roswell, Murallas de Fuego. Estamos escuchando entonces otro conjunto que estaría en el... A mí se me confunde, el Seiges Media Festival, el 9, 10 y 11 de septiembre. Esto es en Antofagasta, Santiago, Valparaíso y Punta Arenas. Nos vamos con eso entonces, con Roswell, Murallas de Fuego, ¿ok? Y mientras hacemos un pequeño descanso de los contertulios. Lo que necesitarás de vuelta entonces, lo que sonaba ahí era Roswell, un grupo simpatizante del movimiento Zeitgeist. Ellos van a tocar en Santiago el día 9 de septiembre, así que es importante que las personas sepan de que ellos van a estar ahí. Ya, bueno, sigamos entonces con las últimas preguntas que quedan del programa de preguntas y respuestas del Movimiento Zeitgeist Chile. Vamos a leerla entonces, la pregunta de Carmen. Ok, programa de preguntas y respuestas, 31 de agosto. La última pregunta es de Carmen y dice así. Dice, ¿Jack Fresco sabe cómo hacer todas o la mayoría, entre paréntesis, de las cosas que diseña? Si no, ¿hay alguien que sepa hacerlas? Y si es el caso, ¿por qué no han hecho algunas cosas aún, por muy caras que puedan ser? ¿Por qué podría haber alguien que quisiera y pudiera, entre comillas? Ella dice que podría haber alguien que quisiera hacerlo. O alguna empresa que quisiera lucrar con alguna de las ideas de Fresco. Acá en Chile o en Sudamérica, ¿hay algún activista que sepa cómo hacer ese tipo de tecnología? Y dice, y unas dudas que quizás me podrían responder por acá. ¿Hay grabaciones o información de las nivelaciones que hicieron? Bla, bla, bla, creo que sí. Pueden encontrar grabaciones de reuniones. Sí, mira, las grabaciones de las nivelaciones las vamos a subir pronto. La verdad es que son unos videos bastante largos. Los tiene Rodrigo, los tengo yo también. Pero cuando tengamos un poquito de tiempo vamos a subir las grabaciones de las reuniones de nivelación, seguramente a un sitio especial para eso. Es súper importante que las personas de todo Chile conozcan lo que se está haciendo acá en Santiago, y me parece que también los temas que se han tratado ahí, Víctor Osega ha presentado temas muy interesantes relacionados al movimiento y a lo que se difunde, que es importante que los miembros del capítulo conozcan. Tu pregunta básicamente apunta al hecho de que si es que Jack Fresco tiene las competencias o si sabe realmente cómo llevar a cabo lo que él propone en el fondo. A ver, ya, y esto creo que también tiene que ver con una pregunta que escuché por ahí que Anuar andaba dando bote, que la dejó dando bote por ahí. Jack Fresco es una persona que ha trabajado por más de 40 años en este proyecto y digamos que las soluciones no responden a un simple capricho de él, sino más bien a una investigación profunda de ciertas problemáticas sociales a las cuales él ha dado una posible solución. Ahora, si nos vamos en el detalle, obviamente que no hay una respuesta clara, concreta, respecto, por ejemplo, de los planos para construir un maglev, un sistema de transporte automatizado que nos permita viajar de Chile a Japón. Una persona, dos personas, no, Jack no cuenta con un equipo de científicos capacitados y tampoco tiene el dinero como para poder hacerlo. Ahora, es importante que es importante que el... Que se sepa de que el proyecto Venus es un proyecto que contempla un montón de problemáticas sociales, no solamente la parte técnica, no solamente la parte material, el tema de las ciudades, de la arquitectura, de los sistemas de distribución, tiene que ver con el estudio profundo y repito, estudio profundo del comportamiento humano, del sistema de valores humano, cómo podría ser en una economía sin recursos, cómo responde el ser humano a un determinado entorno. Entonces, claro, hay un montón de... Yo personalmente he tenido el mismo problema de pronto con las soluciones que presenta Jack Fresco con las ciudades, pero la verdad es que me he visto en la grata situación de que todas las dudas que he tenido han sido respondidas satisfactoriamente, o sea, en términos de diseño por lo menos. De la ciudad circular, por ejemplo, el tema de la ciudad circular, todos piensan de que el proyecto Venus propone la ciudad circular y sería la ciudad circular es una ciudad universitaria que potencia la investigación y que la gente que va a participar de ese tipo de ciudad es gente que quiere aportar a la sociedad. También hay Jack Fresco propone ciudades de descanso que perfectamente podrían estar ubicadas en la costa o en otras partes más alejadas de la zona céntrica, digamos, de investigación, digamos, por decirlo de alguna forma. Eso tiene que ver también con el sistema de valores de cada persona. Digamos, va a haber un sistema de valores compartido, generalizado, digamos, que tiene que ver con los aspectos que son comunes a todos, pero sí va a haber va a haber independencia, digamos, en el sentido de que no todas las personas van a pensar igual. Algunos van a tener otro tipo de intereses, otro tipo de gusto. Quizás alguien quiera vivir en, no sé, en cerca de la montaña, en algún bosque. Eso se puede dar con el nivel de tecnología que se está desarrollando hoy. Eso ya es posible. Entonces, encerrar el proyecto Venus solamente en el tema de pedir los planos o pedir esto cómo se hace. Incluso hay una distorsión total respecto a lo que es el proyecto Venus. Y ahí yo me doy cuenta que hay gente que le falta información. Por ejemplo, se cree que el proyecto Venus también es algo parecido a una ecoaldea, cosa que es absolutamente errónea. O sea, la ciudad que propone Jack Fresco, la ciudad que se contempla una economía basada en recursos, es una ciudad robotizada absolutamente, mecanizada, automatizada, que no hay personas haciendo trabajo tedioso. Entonces, yo no veo eso una ecoaldea para nada, sino que todo lo contrario. De hecho, en las ecoaldeas se da mucho la participación humana en trabajos tediosos, quizás agricultura, en algunas otras áreas de actividad humana que de un momento a otro pueden parecer muy agradables, pero con el paso del tiempo quizás no están así. Entonces, bueno, tiene que ver con el sistema de valores, definitivamente que sí. Voy a repetir tu pregunta, Carmen. Para ver si se ha respondido con claridad y si alguien tiene otra cosa que agregar. Dice, ¿Jack Fresco sabe cómo hacer todas o la mayoría de las cosas que diseña? Yo pienso que claramente que no. Una persona no puede responder todo. ¿Sí? O sea, el proyecto Venus prácticamente lo construyó Jack Fresco y Roxanne. Si bien es cierto, han trabajado muchos años en el proyecto, no tienen todos los planos de todas las cosas que proponen. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con lo que dicen algunos, que más bien, en términos de propuestas concretas, digamos, materiales, es más bien conceptual. Y ellos mismos lo dicen, o sea, ese concepto de ciudad, por ejemplo, puede ser perfectamente perfectible con el tiempo y la tecnología. Ahora, es importante que sepamos, todos nosotros los que pertenecemos al movimiento Psyche, de que si construyéramos la ciudad ahora, en las ciudades que propone Jack, no tendría ningún sentido, porque la tecnología avanza y, por ejemplo, ya los mismos sistemas que propuso tiempo atrás, los sistemas de generación de vivienda, ya está siendo alterado con los nuevos avances tecnológicos. Por lo tanto, construir una ciudad ahora, sabiendo que la tecnología avanza, no tiene sentido alguno. Es por eso que todas las ciudades son transitorias también, es una evolución constante. En ese sentido, yo creo que es importante entender de que esto es mucho más allá que simples propuestas arquitectónicas o casitas bonitas o etc. Con respecto a la otra pregunta que dice, ¿hay alguien que sepa hacerla? Yo creo que hay muchos científicos, muchas personas capacitadas que perfectamente podrían construir algo parecido a una economía basada en recursos. Lo que pasa es que por ejemplo, si pescamos un arquitecto de hoy día, y no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero digamos, si pescamos un arquitecto que apoya el establishment o el status quo, digamos, por decirlo de alguna forma, actual, un arquitecto que proviene de un sistema monetario donde se da la distorsión de los valores, seguramente lo que va a proyectar van a ser rascacielos gigantes, y eso se ha dado también. Cuando yo de repente me causa un poco de curiosidad de ver cómo ciertas personas, los diseñadores industriales también proyectan sus valores en ese sentido. Y bueno, todo el entorno de alguna forma nos perturba en la generación de soluciones. Por lo tanto, siento que primero, insisto, tiene que haber un cambio en el sistema de valores, y se repite mucho en el movimiento eso, porque es lo más importante entender. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. Acá en Chile, en Sudamérica, como te repito, hay muchas personas. Con respecto a la pregunta si es que en Chile o en Sudamérica hay algún tipo de activista que sepa cómo hacer este tipo de tecnología, hay mucha gente inteligente, capacitada, maneja mucha información. Anuar, por ejemplo, conoce mucho de tecnología, pero es importante que la solución sea acertada, que tenga que ver con una real solución y no algo que pensemos que debería ser, Eso es importante que se quede claro. Si alguien quiere aportar otra cosa con respecto a lo que acabo de decir, lo puede hacer ahora. A ver, ¿puedo decir algo sobre arquitectura y sobre el proyecto Venus? Sí, por supuesto. Sí, ya estamos listos, ya con las preguntas se han respondido todas. Así que ahora hay micrófono abierto para cualquier persona que quiera hacer otra pregunta. Vamos a dar 10 minutos y cerramos la grabación. Ok, gracias. Mira, el asunto que estoy viendo ahora con el proyecto Venus, que me metí en la página, empecé a ver otras cosas, empecé a investigar y empecé, porque también he pedido información que no me la han dado. Así que empecé a investigar por mí mismo, ver la disponibilidad por internet. Y lo que proponen ellos categóricamente, bueno, exactamente hay una forma, ellos proponen una forma de pensar, una forma de progresar, ellos se toman en serio la economía sin recursos, aunque no proponen ninguna forma de transición, pero bueno, ellos se esfuerzan en pregonar por lo menos, y en mencionar esto como una idea posible, plausible, y que hay también una forma de vivir que es esta y la otra, pero también parte de su propaganda y parte de su fuerza, ¿no?, proviene principalmente de las alegorías de fachadas que hacen de edificios. Edificios que a la cual le he preguntado en qué consisten, ni siquiera he tenido una respuesta, no sé ni siquiera qué programa tienen, o sea, cosas elementales. No estoy preguntando si se hacen o no se hacen. No estoy preguntando si también se le ocurre de qué están hechos, cómo se podrán construir, o grados técnicos, si tienen tubería o no. No, estoy hablando para qué son. Porque realmente el grado de incertidumbre respecto a los diseños de Jeff Fresco es total. Porque cuando uno muestra una fachada o muestra una o un modelo en maquetas o en o por, no hay ningún corte, no hay ningún espacio, no sé qué escalas tienen, no sé qué cuál es la proporción humana a la cual trabajan, no sé qué tratan de hacer con esos edificios o para qué sirven. O sea, es un grado de incertidumbre tan grande que al final uno dice simplemente, uno se aleja y dice, aquí las preguntas no están respondidas y no, y aquí hay una cosa básica que falta escala, falta medida y falta también lo que es muy importante, emplazamiento. Cuando la arquitectura nace del emplazamiento del lugar donde está, o sea, uno puede promover modelos, uno puede promover categorías de diseño o un estilo arquitectónico, eso sí que es súper válido y que ya Fresco lo hace súper bien. Pero en realidad uno tiene que mantener las proporciones. Ya Fresco mantiene un estilo arquitectónico que es muy reconocible de los años 50 y 60, que proviene del modernismo, que proviene proviene del Art Nouveau y de la segunda ola del Bauhaus, o sea, proviene del desconstructivismo ruso. O sea, los diseños de Jeff Fresco no son completamente espontáneos, sus genios, sino que responden a su época, responden a los conocimientos que había en ese entonces y al estilo de arquitectura en ese entonces. Entonces también vemos que ya Fresco también veo una visión media retrofuturista que puede ser planteada y que puede ser muy interesante si total el Art Deco volvió unos años después. Y que, bueno, entonces vemos que el estilo arquitectónico y el estilo a la cual plantea las cosas, bueno, corresponde a un hijo su época y que por supuesto que es perfectible, pero para que sea perfectible, mejorable y que la comunidad entienda, tienen que ser adecuadamente publicados y no han sido debidamente publicados. Cualquier proyecto de arquitectura, en cualquier nivel, yo participo en concursos de arquitectura, en varios, no en uno. Y el asunto es que cuando uno propone, no solamente uno propone casas o constructos, sino también uno propone espacios, formas de vivir, formas de funcionar, y hay un fundamento filosófico claro, categórico, y uno tiene que expresarlo en las láminas para que la gente los vea y también los entienda y diga, ah, sí, me gusta esta idea de cómo vivir, de cómo habitar y cómo yo quiero ser cómo quiero que mi recinto y esta comunidad se beneficie con ese proyecto. Eso también se hace en una primera forma, después en una forma generatriz, después se presenta también un anteproyecto, después un proyecto, y después los avances de proyecto están en comunión con la comunidad. La arquitectura y los constructos es lo más abierto que hay con la información. Está en todo nivel. Yo puedo ir a cualquier edificio, desde cualquier edificio puedo ir a la municipalidad y sacar el expediente y ver las especificaciones técnicas hasta de qué tornillo ocuparon. Todo, específicamente todo. Así que le pido al proyecto menos que, por favor, en un mínimo, mínimo grado, por favor, tengan ustedes que suelten algo de información que los respalde como proyecto, que un proyecto tiene que estar apoyado en información técnica. Y si no tiene información técnica, deja de ser proyecto y se empieza a llamar a otra cosa, alegoría de la belleza, arte constructivista, cualquier cosa, pero no proyecto, porque un proyecto tiene que saberse producir, tiene que saber proyectarse, tiene que saber para qué lo vas a hacer. Yo no puedo pasar un plano de Jeff Fresco, los renders que hace, y pasárselo a un contratista para que lo construya. No puedo hacer eso. Entonces, o si puedo hacer eso, bueno, que lo haga, o que suelte algún nivel de información. Y si es muy antigua, bueno, se corresponde a los tiempos modernos, o se deja también que esta persona pensó en estas soluciones y que se pueda mejorar. Pero no pueden tampoco decir, y que lo encuentro realmente mal, en una situación bastante mala para el proyecto Venus, en decir que no van a permitir soltar información técnica, de la manera que sea, hasta que ocurran ciertos eventos como la automatización, o hasta la economía en recursos, o hasta lo que sea. Eso condicionar, eso yo lo encuentro sospechoso. Y tengo derecho a decir sospechoso porque uno no condiciona la información que uno va a entregar. Muchas gracias. ¿Puedo hablar algo, una cosita chica? Por favor. Sí, justamente un poco apoyando lo que dice Anuar, yo creo que todos en retrospectiva, cuando un poco hemos conocido los documentales, lo que es Future by Design, también un poco las conferencias donde apareció Jack Fresco, sin duda creo que, y lo hablaba recién con Joseto, es realmente una persona brillante, es el filósofo detrás de lo que es la economía basada en recursos. Y yo personalmente, que de verdad me he dado horas viendo TED, viendo otros científicos, viendo otros estudiosos tecnológicos, ¿cachai? Me he dado cuenta que realmente Jack Fresco tiene una lucidez y una genialidad impresionante para responder, y eso es producto de la experiencia, sin duda. Acá fuera del estudio también aquí hay una práctica detrás de Jack Fresco, hay, independiente que muchos discutan o no su credencialismo técnico en el fondo, creo que acá estamos frente a un tipo que realmente es un tipo absolutamente respetable en ese aspecto. Con respecto al proyecto Venus, con respecto al proyecto Venus, sí estoy absolutamente de acuerdo con Anuar que no es la única solución, y a pesar de que le hemos dado mucha vuelta en algunos aspectos, creo que no es la única solución, y eso en parte favorece un poco el movimiento, el hecho de que se hayan producido un poco una división de aguas, en el sentido de que no es la única solución, es una solución posible, pero no es la única. Y creo que es un proyecto maravilloso, pero no es el único. Y a pesar de eso, también faltan muchísimos datos por aportar. Y creo que a nivel de arquitectura se puede hablar, y también a nivel de urbanismo, y quizá puedan entrar otras ramas y especialistas a hablar justamente los mismos, dónde están estos detalles, pero qué se va a hacer acá. Y se pueden entrar en diferentes cuestionamientos. Entonces yo quería hacer la división respecto a eso, porque realmente siento que hay una gran defensa de Jack Fresco como filósofo o como ideólogo de la filosofía en sí de la economía basada en recursos, que es un tema que para el que leyó lo que el dinero no puede comprar, realmente se da cuenta que acá está frente a una persona que tiene 10 vidas más adelante que tú respecto a la visión de lo que es la distribución de los recursos de la Tierra, la explicación del comportamiento humano. Hay un montón de filosofía detrás de esto. Entonces, separemos un poco al Jack creador del proyecto Venus, al Jack ideólogo de la economía basada en recursos. En eso, de verdad, si ustedes logran hacer esa diferencia, van a encontrar realmente un tipo realmente destacable. Y muchas veces se ha hablado que el proyecto Venus no se puede llegar a un tema así, esto es casi un fascismo, y bueno, hay muchos que le han puesto diferentes rótulos a esto, pero creo que es importante por lo menos dividir las aguas en el sentido, ya como ideólogo y ya como creador del proyecto Venus, no es lo mismo. Disculpa, disculpa, o sea que quiero decir algo súper chiquitito y complementando la información de Sebastián que acaba de hablar. Mira, mira, digo lo siguiente, porque puede ser que lo que ha dicho antes sea muy categórico, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no tengo ningún problema con Jafresco, yo estoy en el movimiento Saget porque seguía de Jafresco, por supuesto, en su filosofía aplicada. Pero lo que encuentro también preocupante es lo siguiente, que mira, lo encuentro genial, pero los activistas adeptos al proyecto Venus no pueden enalgunar representaciones artísticas como soluciones técnicas. Tienen que ser categóricos en las diferencias, en decir, mira, esto puede ser un ejemplo de cómo pueden vivir la gente, pero no como una solución técnica o esto es como una especie de como del futuro que viene por delante, porque no es así de ninguna otra manera. Así que llamo al proyecto Venus o a los adeptos al proyecto Venus que tengan mucho cuidado y por favor rescaten de ya fresco más su filosofía aplicada más que sus modelos y sus modelos sean también categóricos y claros en decir que son también representaciones artísticas más que soluciones técnicas porque no contamos con las condiciones técnicas para entenderlo. Así de simple. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ya, una cosita cortita, Víctor y Jorge, discúlpenme. A ver, primero que nada, con respecto a lo que dijiste, Anuar, estoy de acuerdo en ciertos temas, en otros no. Y por ejemplo, el tema de los proyectos, de que tú dijiste recién que por el hecho de que el proyecto B no tenía planos y no tenía como cosas concretas que mostrarle a la gente, debería dejar de llamarse proyecto. Ahora, yo pienso que la misma palabra ya te dice algo, o sea, proyectar. No necesariamente tú necesitas tener todos los pasos que necesitan para pa construir el domo central, por ejemplo, o un edificio X. Yo pienso que perfectamente puede llamarse Proyecto Venus porque proyecta algunas ideas que son interesantes a nivel de arquitectura o conceptuales, como tú dijiste recién. Entonces, y también me apoyo mucho lo que dice Sebastián, o sea, que cuando las personas entienden de que la propuesta que hace Jack va más allá de todo el tema material, que es importante también, porque contemplar el entorno que moldea al ser humano también es súper importante, pero, o sea, toda la parte del estudio profundo de la historia del ser humano, de cómo se interactúa con el medio ambiente y todo el tipo de temas que son muy, muy importantes, pienso que elevan el conocimiento y la propuesta de la economía de ese recurso a otra plataforma, digamos. Entonces, en ese sentido, y estoy de acuerdo contigo, Noar, y siento que vamos para el mismo lado, por lo menos, cuando dices de que estás en el movimiento por Jack Fresco también. Eso quería agregar, y tengo otras cosas que agregar también después, pero voy a dar el pase ahí para que hable Víctor. Ya, una cosa que tú habías dicho al principio de tu intervención, de que tú le pedías el proyecto Venus, que cambiara su actitud y todo aquello. No sé si tú estás claro o sabes de esto, pero el movimiento sabe que no tiene nada que ver con el movimiento Venus. Esa relación se acabó en abril de este año. Así que cualquier preocupación, mira, cada quien es libre de escribirle email a ellos. Ellos tienen reunión en TeamSpeak regularmente. Terminaron una no hace mucho, el link está por ahí, lo pueden escuchar, donde las personas le pueden hacer preguntas directamente a Jack y a Roxana sobre su organización. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos ahora. Lo único es que ellos, tanto como nosotros, pues tratamos de hacer conscientes a las personas sobre una economía basada en recursos. Eso es lo único que nos une, ¿no? Por otro lado, ya estoy de acuerdo contigo, sí, yo siento que hay esos celos en compartir el conocimiento que puedan tener. ¿Por qué? Bueno, puede ser por lo que dije, una vez lo usaron los proyectos para cuestiones militares, comerciales, y están celosos de ello, y es así, pues, ¿no? Y esa actitud todavía la siguen manteniendo, ahora tienen el grupo de activismo y ellos lo aclaran muy bien ahí, de que la gente es activista, pero eso no quiere decir que representa al proyecto Venus, así mismo te lo dice. Y bueno, esa es la forma que son ellos, pues eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero bueno, como te dije, tú puedes directamente hablar con ellos, directamente en TeamSpeak, nos miren eso, escribirle email a ellos y bueno, y aclarar esas dudas con ellos, ¿no? Ok, estamos listos, ya se ha alargado bastante esto, casi 3 horas de reunión. Bueno, para terminar, yo creo que lo importante y la posibilidad de que nos da esta disociación que sufrimos con el proyecto Venus, es que se abre la puerta y la instancia para que los mismos miembros participen en la solución, en la gestación de la solución. Por lo tanto, la propuesta del proyecto Venus en el tema, digamos, técnico, material, de las ciudades circulares, del sistema de transporte, etc., se puede potenciar. Y esa es la idea, justamente pescar esta propuesta conceptual, que el mismo Jack lo ha dicho muchas veces. En lo que él propone no es algo estático, digamos, o concreto, es algo conceptual que debería ser perfeccionado con el tiempo, y esa es la idea, que nosotros pesquemos estas ideas que responden obviamente a un tren de pensamiento, a una línea de pensamiento que está basado en el uso de lo correcto del método científico. Por lo tanto, nosotros deberíamos hacer eso, y si tú, Anuar, tienes una mejor solución y estás dispuesto a presentarla, esa es la idea, o sea, potenciar el proyecto, ¿no? Y la crítica es positiva cuando es constructiva, y me parece que vamos por el lado correcto. Así que vamos a cerrar la grabación. Damos las gracias a todas las personas que participaron, muchas gracias de verdad. La próxima el próximo programa de preguntas y respuestas se va a dar en septiembre, seguramente la última semana de septiembre, así que lo vamos a estar anunciando a través del grupo Facebook y también por el foro SAGIS.cl del movimiento SAGIS Chile. Así que muchas gracias a todos, vamos a cerrar la grabación. Chao.